siento un oso polar, un molar incanto y yugular, limítrofe entre el bien y el mal. Va más allá, tío, largas sesiones, de HH hasta el cuello. Pronto habrán explosiones, mierdas diréis, puto trailer contra vosotros, cargado de fuel, tío, papá pro la aldea. Caso aparte, man, free fight, llenándolo todo con sus sprites, representando lo que hay, pero sin hacer el julay. Ey, mamá, qué vida más cruda, cuando nadie te ayuda, solo solitario, no te margines, saluda. Calles oscuras y miradas llenas de odio con grandes interiores, tus tabúes te hacen cometer errores. Ey, mamá, qué vida más cruda, cuando nadie te ayuda, solo solitario, no te margines, saluda. Calles oscuras y miradas llenas de odio con grandes interiores, tus tabúes te hacen cometer errores. Mamá, porque juzgan antes de conocer, qué mala la envidia, tontos de feria, no controlan lo que llevan entre manos, bomba les explotará, como a ese pobre talibán. Ey, ey, me siento un oso polar, despistado cuando voy por la gran ciudad, rodeado siempre de calidad, hasta el cuello, hasta que uno para un poco y deja de rezar, comete el trato de una puta vez, que te lo van a quitar, chaval. Ey, lo mejor pasa por delante y no lo ves, lo malo y cortado te lo ofrecen a la primera, foros de farsante. Yo y mi montaña de pequeños guisantes, de esa peña que de corazón y fe hace que la flipes. Yeah, esto es rap aldeano, tío. 2007-2008, segunda fase, tío. Se va a liar. Papá, mira ahí.